¿Preparados? Nosotros sí. No soy un troll, ¿y tú? Oye, tú, ¿cómo era esto, tío? ¿Eh? Pues no sé, yo estoy aquí. Hay un programa que empieza que se llama Auda no sé qué y acaba en City. Pero a mí no me suena mucho, ¿eh? Es que esto hace desde... Espera, que mire por aquí. Aquí. El último que salió tu enano, Mario. Sí. Hostia, 30 de enero, macho. Mira, era un año más joven yo porque fue mi cumpleaños, así que imagínate. Sí, sí, sí, sí, correcto. Sí, de hecho, no te bueno, no sé si te felicité o te lo mandé por DM. Sí, sí, no, además, mira, ya Mario ya empezó ya la universidad, imagínate. O sea, y ahí empezó a locutar todo el tiempo que ha pasado. Sí, sí. Oye, de todos modos, habrá que ir a saco, o sea, no a saco, habrá que ir más o menos a caña, porque si no luego viene algún bobo soso como el Sune y nos dice que hay que enrollarse menos con los podcasts y ir a todo trabajo. Cariño, ¿no? Lo de sí, sí, sí, sí. Como me dijo ayer el capullo de él, me dice, no, os mando energía, ¿eh? Digo, será sí, cabrón. Sí, no, que es uno de nuestros panes. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, es un tío que hace un huevo de perro en piel. De hecho, ya empezó con el de los cuentos, ¿no? Los cuentos empezó, no sé, o sea, lleva tiempo yo recopilando, pero no sé si ya empezó a publicarlos también. No sé si ha salido el mío sí. Ya también. Ah, bueno, no sé. Si escuchamos nada. Como tiene pocas cosas, él se mete ahí más. Pues, sí. Sí, sí, lo que pasa es que este hombre no sé qué vida lleva con tanto. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que si algún día lo traemos de invitado a No soy un troll, el tío se hace el capítulo sí, solo, sí. Tío. Tengo que traerlo. Sí, cogemos la rutina y volvemos a... Sí, porque si no esto, sí. Dios mío, si es que hace ya desde el 30 de enero, tío. Uy, ya quedará alguien que esté suscrito a esto. No, no sé, esperemos. Ay. Que sí, ¿no? Esperemos es que sí. De las leyes de los podcasts, ¿no? Hay que seguir la periodicidad, que si no la gente se va. Sí, sí. Ya verás el día que cambie en FeedBurner, qué hostia nos damos sí, sí. Todos. Pero bueno, ese día supongo bueno, que alguno irá por delante y pondrá el cómo hacerlo. Bien. Creo que ya empezó a leer yo un poco cómo para qué cambiar todo esto. Bueno, pero bueno, un pequeño susto con iVoox, porque también cambiaron unas cosas ahí y tal. Sí. Y unos cuantos se quedaron también sin descargar o que se quedaron ahí porque parece que van a cambiar la política de iVoox ahora y va a ser diferente. No tengo ni idea. Tampoco, no, nosotros al tenerlo en el claro. Propio hosting publicado, lo que pasa es que, claro, el enlace está en FeedBurner. Ya sí, verás sí, tú. Sí, un problema. También ya había un par de sustillo. Sí, sí. Ese día el susto va a ser mayúsculo, ¿eh? Se nos cae todo. Con que yo creo que espero que avisen como han hecho con Google Reader, me parece que es, que han avisado y han dicho de aquí a julio. Espero que avisen con un par de meses para mover todo lo que haya que mover, porque como sea de un día para otro... Bueno, otros 3 meses sin publicar y a tomar por saco. Así pero simulamos, no fue culpa nuestra, fue de FeedBurner. Eso es, en este caso fue de FeedBurner, no de la mierda de vida que llevamos últimamente. Pero bueno, ese es otro rollo. En fin, vamos al rollo, sí, ¿qué? Que tienes mucho que... escucha bastante. Tenemos aquí... si es que ha habido que recortar y todo en el superguión, porque si no se nos salía un podcast kilométrico. Pero bueno, ¿vamos allá? ¿Vamos? Venga. Va a toser. Bebemos agua. Sí. Fuerza. Yo hoy no soy estornudaré porque estoy con la alergia, pero problema. Bueno, estamos a 27, pero espera, 27 de abril, macho. Que la última vez que grabamos fue el 30 de enero. Hace tiempo el ya. El 30 de enero, macho. Es que son, a ver, febrero, marzo, tres meses, tío. Tres meses. Vamos, como unas vacaciones de verano, cuando íbamos al cole, pero en podcasting. Toma, juguete. Sí, pero obligada. No queríamos. No queríamos, no. Ha sido una cosa, una agenda entre locuras que te da la vida y lo que se alarga y improvisaciones y tal, pues al final... Pero bueno, pero vamos a ello. En fin, nada. Al tajo. Sí. Mira, pues yo últimamente me he dado por volverme a los podcasts tecnológicos un poco, un poquito solo. ¿Te habías ido alguna vez? Yo creo que no, ¿no? Estabas ahí. Sí, bueno, no es que me hubiera ido, pero había quitado unos cuantos tecnológicos y había metido, pues, otros, ¿no? Pero me animé, mira, y a raíz de escuchar para mí un podcast que se ha convertido en imprescindible, y eso que es un Spreaker de esos, ¿sabes? Esos que dicen que luego hay esas controversias que hay por ahí, de que no son, bueno, las chorradas esas. A raíz de escuchar el speaker de App Smack en 8 minutos de Christian, Patuflinks, okay. A ver, esta vez creo que lo he dicho bien. Pues oye, fue la cosa, una cosa me llevó a la otra más allá. Me escuché el largo también, que hace con Osimar, el crack, que además es un tío de puta madre, porque le preguntas cualquier cosa en Twitter de cosas de movidas de estas geeks. Y lo mismo que Manuel de Intersect y el de Desde Boxes, no sé, ¿sabes? Un sí. Tipo que tiene un el avatar como, creo que es la carátula de un CD de Bon Jovi, creo, okay. Tampoco lo tengo muy claro. Pues oye, me animé y dije, oye, pues espera, y me suscribí, me revolví a suscribir a Puro Mac, aunque me lo estoy pensando porque los tíos siguen siendo igual de aburrevacas. Y animales. Lo que pasa es que, lejos de hablar de Mac, se dedican a criticar a Android y ay, un poco la cosa, no sé cuánto aguantaré ahí. Y también me suscribí a La Manzana Rodeada, que había oído hablar muy bien de él. De Android, ¿no? No, estos son también... estos son también de... ¿Cómo se dice? De ¿cómo se dice? De Apple. Sí, talibanes, son, ¿no? Sí, estos son también de Apple. Pero sí, también es que es igual uno de los capítulos o episodios que escuché fue también así de otra vez, de hablar de Android, de no sé qué. Digo, pero chico, no sé si es que además al final es... No sé, y ahí sigo suscrito, pero bueno, son argentinos ellos y le dan su gracia, sí, la gracia argentina. Por otro lado, aquí en España me pegué una escucha a un episodio de Apple 5x1, me parece que se llama así el podcast, y con este ya no pude, ¿eh? lo habían, no sé, la organización, la estructuración, ahí todo muy rígido y más de lo mismo, pero además un poco sin ritmo, sí. Y, no sé, igual me pillo a mí un poco decaído. No, pero es como que cada uno lleva una sección, ¿no? Algo así, ¿eh? Sí. Sí, no sé, y de muy aseccionado y muy estructurado, ya te digo, no sé, y luego ya de pronto dicen, Apple, joder, macho, y ya dije, paro, y me desuscribí, claro. No, hay que ya hacer... ¿Ves? No todo de tecnología es bueno, tío. No, se pagarían para después, pero que te dicen que solo hablas cosas buenas. No, pues hoy hay alguna cosita por ahí para decir. Sí. Venga, ¿tú qué? Cuéntame. Pues mira, yo no escucho mucho nuevo, pero tengo un par de cositas. Este no es nuevo, pero creo que hace un tiempo que no grabamos, pues para nosotros sí. Olin Podcast, que es un podcast sobre... Hay que buscar, porque yo nunca me busco la información y es de mala educación. No lo tienes preparado, no. Tío. Ay. Sí, es lo peor. Sobre, como dice su nombre, sobre mitología griega y romana. Y últimamente también está hablando sobre... ¿Sí? Sobre sociedad. Sobre la sociedad. Y la verdad es que son 20 minutillos y el tío lo explica bastante bien. Además, tiene una edición bastante curradilla con sus músicas. Después también a veces trae, no sé si un compañero de él de trabajo y tal, con chicos de. Para hacer definiciones de estas de. Amor, frases hechas o palabras que tenemos ahora y que vienen de esa época. Y te mete esas pequeñas definiciones al principio del post o al final. Y la verdad es que le dan un empaque así bastante, bastante chulo. Sí, ¿sí? Es de Davison. Davison, ¿sí? Es su Twitter. ¿Eh? Algo igual. Y es él, lo hace él. Eso, alguna vez, de vez en cuando, de alguna colaboración. Sí. Y nada, muy eso. Vamos, 20, 30 minutillos sobre todo cada podcast. Vamos, te explica alguna leyenda o alguna mitología. O otra, por ejemplo, los últimos. Ha hablado más bien de. También ha hablado de las Olimpiadas. Y nada, está bastante chulillo. A mí me gusta. Es un tema que creo que se ha intentado tratar en otros podcasts y no se ha conseguido. Y el hombre este va a buen camino. Lleva ya 16, no, 16 capítulos, para que vea que... ¿Cuántos 16. Y era nuevo. Hostia, pues... Y nada, pues muy, muy recomendable para el que le guste la historia o el que le quiera conocer, porque se explica muy bien y eso, y tiene muy buena edición y muy buen sonido. Ah, qué bueno. Y después resaltar la vuelta de un podcast mítico, al menos para mí, bueno, yo en las podcasferas en general, a los que no están metidos en el rollo tecnológico como tú... que es de 2 horas y media de mod y serie, sí. Y ya hicieron hace un año y pico y volvieron, pero volvieron de mentira porque grabaron un capítulo 2 y ahora parece que ya se han tomado otra vez, pues, también son dos mods como nosotros, que tienen vida familiar dura, y han conseguido coordinarse y ya llevan, creo que son 3 capítulos, que el último no voy a escuchar porque los famosos problemas de iVoox que les han afectado a ellos. Ajá. Y nada, como siempre, pues, tipos que son muy divertidos, muy frescos, ellos supuestamente hablan de cine, pero realmente es con la base de las películas y tal. Entonces llevan una charla, se gastan sus bromas, sobre todo improvisan, y es algo que hacen muy bien. Y yo un podcast que recomiendo a todo el mundo, es de los primeros que escuché cuando empecé esto de los podcasts, y siempre me ha encantado. Y así que estoy muy contento de que vuelvan. Y así tenemos algún día a Mos por aquí, que también tiene ganas de aparecer. Joder. No sé. Algún día que igual montamos un... Un trío. No soy un troll. Aquí de mogollón de peña y que venga aquí... Llevamos poco, pero la gente tiene ansia por venir. Así que... Sí. Andrea, que venga... Sí, verdad, Andrea la pobre, que tenemos ahí también hace un montón. Sí. Además, Jamichu, que por un rollo que luego diremos. Sí. Y uy, todos estos, madre mía, oye, sí. Mira, yo pues relacionado con historia y tal, yo siempre, además no es la primera vez que lo digo, el podcast de X y Z de Retamero. Guau, sí. Tío. Es que además el tío es que cada vez lo borda mucho mejor, ¿eh? O sea, a mí, yo desde el principio sí que tenía sus aires, vamos a decir, entre comillas, de podcast del búho. Pero es que me flipa el tío. Y los dos últimos que me escuché fue el de Copérnico y el de Los Movimientos de la Tierra. Y es que me flip, de verdad, me dejan, hostia, hasta aprendes con este tío. A mí también. Así como hay otros podcasts como el nuestro que puede ser una, no sé, pues es que un hombre como este, pues eso, o el del búho o tal, pues es que puede ser la cosa, puede estar bien. Eso, la posibilidad de grabar solo, como hacías tú, y que consigan transmitirte y tal, y más un tema como la historia. Sí. Es complicado y lo hacen bastante bien. Sí, a mí también un poco, que también, creo que también lo comenté contigo, que me parece muy bueno, y ahora que el búho parece que no sabemos si volverá o qué tal, lo llamo de menos. Sé que anda ahí... Podría ser su heredero espiritual, porque un podcast sobre historia en general, que habla un chico solo tal, y pero eso es diferente. No, para quien no le haya escuchado, no se piense que es lo mismo. Tiene mucha personalidad y la verdad que está muy bien. Y... No, y difunden cultura. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. No, las cosas son como son. Qué guay. Sí, sí. A ver, luego ha habido incorporaciones en podcast, sí, digamos, en algunos que son míticos, como el de Comando al Souvenir. El mercado de fichajes se ha movido. Que encima han fichado a una tía. ¿No? Sí, sin ánimo despectivo, sí, un poco, ¿eh? Teníamos a dos mastodontes ahí en Comando al Suprimir, el José Arocena y Juanjo Guevara, y se han fichado a una chavala que para darle la visión linusera y androidiana. Sí, esta además creo que se llamaba Isa, y escribía, yo por lo que y escribía en un blog o no sé qué rollo, y vive en Alemania y la hostia, digo, joder. Fue a raíz de, creo que en un episodio habían hablado sobre la conferencia de móviles esta que había habido en Barcelona o no sé qué rollo, y participó ella, y luego al siguiente episodio la daban como, pues eso, que había pichado, y oye, sí. Bueno, eso es que también... Y oye, mejor quitar un poco el olor a Macho Man en un podcast. Siempre se agradece, supongo que ahí siempre están en minoría. Y siempre que hay una mujer y tal, pues no porque sea buena, sino porque la hagan bien o mal, siempre tener otro color de voz, otro punto de vista, siempre es diferente. Sí, la cosa... No, y luego aparte, pues eso, abre Comando a pues un abanico grande, ¿no? Porque antes era muy, muy maquero, bueno, tenía su parte androidiana a veces cuando, bueno, al principio un poquito... Y luego, pues sí, comentan libros, comentan series, comentan pelis y tal. O sea, tiene su parte geek, entre comillas. Pero es que ahora, con la tipa esta, el meter esa visión linusera androidiana ya de fijo, pues... Sí. Oye, puede ganar, ¿eh? Aparte de femenino. Bueno, y también un poco volver al pasado, ¿no? De Comando, creo que en sus inicios también tenían una chica. Ay, no recuerdo. Creo que sí, sí me suena que era de aquí, sí, además era... El anterior podcast de Canario era una chica, creo que era de aquí, era de Tenerife, en la preépoca, antes, en la primera época de Comando. Puede ser, yo creo que sí, suena, si no, ya que nos corrijan y así tenemos Bueno. Oye, que luego lo comentaré, pero en Navarra ya hay un cuarto podcaster, tío. ¿En Navarra hay un cuarto podcaster? No, bueno, tenéis unos cuantos. Ya casi fue una Jesús. Yo, Jesús, los chicos. Little Hard Candy, que aunque está un poco paradito y salía en Apartamento para Tres. Y un chaval de Tudela. Ah. Luego, sí, Tierra 13. Luego comentaré sobre él un poco. No, y también... Sí, porque... ¿Sí? Porque sí que me suelo juntar alguna vez en persona con Jesús Tudela, sí. Compañero tuyo de... ¿De Poza? De Poza. Y a ver, algún partido de fútbol y alguna cosa. Y incluso, pues eso, he hablado con este hombre por teléfono, que deben ser colegas. Ok. Porque el hombre este... Tierra 13, sí. Su nick ahora es Tierra 13, antes tuvo otros. Okay. Pues venía, pues eso es de Tudela. Ah, bueno, así vais creando comunidad ahí. Pero también tenéis, que lo comenté hace años cuando grabábamos, el podcast Luces en el Horizonte, ¿te acuerdas que lo comentamos aquí? Ay, no sí, me que hablan sobre cine, sobre libros y hacen música, tienen música con derechos y siempre hablan, a lo mejor, de... Sobre todo, a ver, te gustaría, porque son bastante rockerillos. Ah, mira. Sí, han comentado, por ejemplo, Led Zeppelin, te meten canciones, te van hablando de la historia de los grupos y tal. Y, mira, es como un free noise pod, pero en plan... Sí, y creo que son... No, creo que no, seguro son navarros también. Ay, pues no tengo ni idea. Track FM, creo que es la radio donde graban. Sí. Pues, aparte de que graban esa radio, pues tienen el podcast. Y gracias a la... Ah, qué sí, guay. Sí. Ah, por detrás que FM, a mí hubo un momento en que... Te lanzaron la... Sí, sé que anduvieron ahí... Te tiraron los tejos. Sí. Sí. Algo, bueno, ah, algo pues parecido. Pues entonces seguro que son navarros, porque si la radio de allí... Track FM, estaban por aquí, sí, sé que no llegaron a tirar tejos, sí. Pero sí que andaban con líos y, ah, pues y en plan rellenar parrilla y hacer alguna cosa. Pues ellos son... Una toma son de un grupo de tres o cuatro, que ya sois por lo menos siete ahí. Hostia. Sí, ya, sí. Esto ya es... Bueno, si nos comparas conmigo, que estoy yo. Ahora he descubierto un chico también que sí tiene otro podcast aquí en Gran Canaria, somos dos. Pero sí, encima más desperdicio, digamos, que la ostra, con un montón de agua. Sí, no, este por lo menos está aquí de Gran Canaria, así que tenemos posibilidad de hacer una pequeña JKAN con nosotros dos. Qué sí, bueno, sí. Tío. Ay. Pues ya, investigaré sobre ellos. Hablaré con el de Track FM. Y bueno, con el que me intento poner en contacto con el Track FM o miraré su parrilla o miraré su web sí. Y tal, y a ver qué indagaré un poquito. Se escuche por Twitter, son buena gente. A mí, aparte de que me gusta su programa. Sí, sí, hombre, no. Eso no lo dudo. Me cambia. No, porque bueno, a mí me pasa, yo hay programas que me gustan y digo, sí, esta gente no sé cómo será, pero hay otros programas que los escuchas, te gustan y además dices, coño, esta gente para echarse una cervecita seguro que está de puta madre. Sí, sí, sí, sí, sí. Ay, luego tenemos apuntado por aquí el de la órbita de Endor. Sí. Es que yo con estos tíos no das abasto, de todos modos, Sí, sí. No das abasto cada... en el sentido de que es un continuo tra. Otro, sí, sí. Y además, como son cortitos. Sí, cortísimos. Yo lo que hago ya es, porque me gusta, a mí uno de los mejores podcasts que hay, selecciono. Depende del tema. Si veo que el tema me interesa o un tema que conozco, lo escucho. Sí, yo en algunos hago tapia. Sí, porque, por ejemplo, ahora aquí tenemos apuntado Homeland, que es una serie que estoy viendo y que quiero terminar de verla, porque seguro que ellos no se cortan con los spoilers. Hasta que no la vea, pues no veré... El especial Homeland. De hecho sacaron, creo que sacan uno con, en este caso de Homeland, sacaron uno de Homeland y el de Pelis Malditas, por separado, sí. Y juntos. Sí, además sí, suelen hacer eso. Cuando son secciones eso. Muy grandes y tal, los tíos se lo curran. Pues es que los juntos tienen que ser claro, claro. O sea, no, yo me lo escuché por separado, sí. Porque, yo también suelo seleccionar la sección que más me gusta y tal, o la que veo que puedo escuchar y... Nah, pero son muy buenos. Sí, porque además yo los intento escuchar de tirón y me tocó en un viaje a Bilbao y dije, ah, pues me escuché, no recuerdo cuál de los dos, porque uno fue a la ida y el otro a la vuelta o algo sí. Así. O dos idas y las vueltas fue para Condenados, creo que es así siempre como hago. Por aquello de que ya, como suelo hacerlo en un día ida y vuelta, incluso en una mañana a veces o en una tarde, pues... Siempre para mí el podcast de vuelta es Condenado, es Condenados. Ahí, contento. Sí, sí, porque te mantiene ahí, ¿sabes? Te mantiene conduciendo sin ningún tipo de adormecimiento. No, no. Porque, en fin, qué tíos, qué buenos. Y sí, y de estos, pues ya te digo yo, el dossier de ese de Mazinger Z que publicaron hace, ya ni me acuerdo, pues brutal. Además, a mí que yo era un Mazinger Z, era. Sí, ¡Uf! bueno, algo tenías por ahí, ¿no? Con un poco que antes grababa también, que son peores que nosotros. Sí, que íbamos a hacer un especial y al final quedó ahí en. No sé en qué Sí, quedó, ¿no? Le tampoco me han vuelto a decir mandamos un nada. saludo a Porti Sí, y a a Nervion y Normion, tal. a ver si se acuerdan. Sí, algo que viene del Sí, altillo ¿no? y. Sí, eso sí que nosotros tenemos poca vergüenza. Pero bueno, lo que pasa es que también eso por ti, pues sé que has tenido, tuvo la, no sé si la segunda, Sí, ¿no? La porque segunda, creo. además, bueno, en Condenados también Jesús, también está ahí con Jesús Estepa, también está a Sí. punto de tener la segunda. No, creo que ha sido ¿Ya? ya, Ah, ¿no? No, no no. sé. Ay, En no el sé, no último sé. Si no ha Condenados sido no. ya, a punto, Sí, sí. y entonces también Condenados también tardó bastante en salir el nuevo, así que estamos todos parecidos Sí. por aquí, todos los que tenemos familia y niños sobre todo. Sí, esto es un poco complicado. Pero bueno, sí. Y yo al de Homeland no te voy a decir nada, no voy a decir nada, así Claro, que claro. me. Encima que yo. Además, su opinión de los personajes y tal, me parece. Está chachi. Sé que también te digo que se ha confirmado una tercera temporada de Ah, Homeland. ¿Cuántas has visto? yo he visto la primera a la mitad. Voy. A la Claro, porque primera yo a la llego a las mitad. 10 de la noche, Vale. intento ver un capítulo, pero como ya no paro en todo el día con el Little Mario, que está hecho un revolucionario, y Sí. además me veo un capítulo y ya muero, o me veo medio y al siguiente día me veo otro medio, ¿sabes? Little Mario dice Joder, el tío. ¿qué está? Ay, Sí, ay, ay. sí. Y pues yo he visto las dos y realmente son muy buenas. La segunda coincido con la gente de la órbita de Endor, que es bastante mejor que la. Bueno, bastante mejor. Tiene más cosa que la Oh, primera. pues ya tiene que tener cosas ya, porque. Sí. Y luego, pues eso, y ya han autorizado o sea, va a lanzar la tercera, aunque te enteraste, ¿no? Que murió uno de los Sí, guionistas. pues no, ni idea. Pues qué putada. Sí, se tiró. Bueno, uno de los que en principio, además lo dicen ahí, Sí. ¿eh? Era, aparecía como guionista de los principales, se tiró de un puente el Oh, tío. pues nada. Sí. Entonces ahí, pues claro, tal como acaba la serie. Se quedó un poco la cosa Sí, a ver. ahí. No, no, no digo nada, ¿eh? Se quedó un poco la cosa ahí. ¿Y ahora qué va a pasar con esto y tal? No sé qué. Pero bueno, al parecer, pues era guionista, pero había Sí, bastantes más suelen trabajar guionistas. bastante en esas Pero superproducciones. bueno, muy bien. Sí. Y luego el de las películas malditas, pues yo Ese es el conocía que tengo yo, tengo ahí. bastantes casos, el que de los que nombraban, algunos ni puta idea. Sí, yo lo tengo pendiente. Sí, sí, Imagino que sí, saldrá sí. el típico de. No lo he oído, pero ¿cómo se llama? El exorcista, que murió bastante gente después. Sí, del exorcista nombran la peli esta de John Wayne, el que. Lo que pasa es que ahí se lo ganaron a pulso, tío. Porque Ah, estuvieron al lado del Álamo, rodando. ¿no? Del No, proyecto no, no, la Manhattan. de Genghis Khan, o como se Sí, pero que diga. grababan. Eso lo escuché en otro podcast, fíjate, en esta gente de Histocast, que ya hemos hablado aquí. Lo Sí. estaban comentando, hicieron ahora un podcast sobre la guerra nuclear. Y dice que Sí, mientras, y es yo que creo que es. estamos hablando lo mismo, que mientras los americanos hacían pruebas de nucleares en el Álamo, en el mismo Sí. desierto estaba John Wayne grabando una peli sobre Genghis Khan. Sí, efectivamente, va por ahí el Entonces dice tema. Y es que se que. cargaron a John Wayne a base de radiación y eso. Bueno, John Wayne y pues no, el Sí. 60% de la Sí. gente que estuvo en la peli, ¿eh? Y luego, aparte de eso, es que resulta que ya como, entre comillas, iba a decir chiste, aunque no sea de risa, pues es que resulta que les quedaban unas escenas por montar y mandan camiones, cogen la arena y se la llevan a Ya. los estudios y la dejan 6 meses en los Muy estudios, tío. mal. Es que. Sí. Y es mala suerte. Y decían que incluso había se veía como rojizo por la Sí, noche, ¿no? amarillo Claro, es rojizo y la que. hostia por el suelo del desierto. Y digo, ostras, tío. Ah, Pero bueno, sí, bueno. volviendo a esto, al podcast de la órbita de Endor, más que recomendables y como hay veces que yo los comparo entre comillas como los documentales de la 2, Sí, tío, sí. porque es qué buenos. Sí, muy bueno y Y muy, luego muy completo. una improvisación así que me ha salido es. Porque, fíjate, ¿tú ves el Salvados de este? Sí, bueno, lo veo de vez en cuando. Yo no lo Yo no veo, lo tío. veo. No veo ni Salvados, ni veo apenas la tele porque me pongo de una manera. No lo veo, Hostia. sí, yo no lo veo Es el que domingo, en pero la sí lo. situación en la que estamos, es que no lo. En Sí, fin, sí. nada, no nos vamos a meter en política porque eso daría para otro podcast. Para ponerme al día, lo que uso es cotidiano, Ah, macho. claro, con más ameno, ¿no? Más. Sí, y la gracia que le ponen, claro, y la ironía, que ya le hemos dicho, sí, bastantes veces, por lo menos dices, oye, mira, claro, pues escuchar con Gemma y con Manuel, pues, también. Gemma y a Manolo y tal. Dices, con Gemma todo parece que es más... Te está contando, sí, algo muy jodido, sí, pero sí, como te lo dice ella, te quedas, ah, bueno, está bien. Es feliz. Ay, feliz, dice. Perdona. Ay. Y como novedades, pues tenemos unas cuantas, sí, cosas. Se me olvidó uno de fichajes, que en Trending también, ah, sí, cierto, hubo ahí unos cambios ahí, se fue algunas personas y entraron otras. Sí, lo que pasa es que cuando lo hemos comentado, lo hemos revisado antes, en lo que es en el proyecto de, en la web de Trending... No han actualizado, ¿no? Los nuevos sí, pero... No han actualizado, ¿no? Siguen estando ahí, no, pues por ejemplo está Mario G, sí, que yo creo que hace que no graba Trending, que ni me acuerdo... Está varios que eso. Hace tiempo que no graban. Sí, tiempo que no graban. Y sí que han fichado pues a Andrea. Andrea, de, también de Posad y amiga. Y nada, que bueno, todo el que escuche una vez locutar a Andrea y tal, que es una crack. Y ya bueno, por lo menos en el último Trending, a mí, de los mejores que he escuchado. Uh-huh. Y después está Tony Pérez, Nico Macton en Internet. Que ya, aunque vamos, no sé muy bien si ya es un podcast veterano que tiene dos podcasts, Circo Romano y Cuatro de Tres, que hablamos aquí de ellos. Uno de humor, uh-huh, y otro así de fútbol, así bastante culé. Y nada, muy bien también. Y este no lo he escuchado, porque tampoco escucho esto ya de los tuyos, Joran 5x1, que es del podcast que tú hablaste antes. Ah, sí, el de Apple, sí. 5x1. A ver si se me va a mostrar. A menos. Lo no, ha ido de buen... Vamos, es lo que... Sí. No sé si es que estaba saturado o qué, dije. No, mira, yo... Antes lo comentamos offline, pero offline o fuera de micro, que por ejemplo, con Nico Masto, con Tony, yo a sus dos podcasts le... Hombre, no los sé bien, si pensé lo que había pensado sobre ellos, que no me gustaban mucho y por qué y tal, y mira. Después de eso hablamos por Twitter y por tal, y ahora tenemos una pequeña relación y hasta hablamos de proyectos juntos, así que... Sí, sí, sí, sí. Y yo creo que si las cosas se dicen bien y dicen con respeto, eso de que... Ah, ya, ya, ya. Oye, pero a ti ya te va a dar para hacer tres. No, pero yo me gusta esto y quiero... A ver si voy a tener que empezar a buscar una voz femenina. No. Después de lo que hemos dicho de... Yo voy ahí. De comando al suprimir, aunque entonces no te irías, ¿eh, capullín? Sí, sí. Hombre, siempre he tenido la cosilla que, oye, agradezco mucho a estar aquí contigo y me encanta, y también con mi esposa, pero la cosilla de tener tu proyectillo personal siempre está ahí rumiando. Sí, es una cosita. Sí, sí, sí, sí. Y si no, ya sé. Hombre, pero tú también ya estás con lo de... ¿Cómo se llama esto? Ahí, se me ha ido la olla, tío. ¿Con? Con lo de tu... lo de tu curro. También, bueno, pero yo solo soy el técnico de sonido. Uy, pero ya ves, que... pues, quieras que no, ahí estás, sí, todavía... Sí, no, por eso. Ahí estás haciendo cositas. Yo todo lo que esté relacionado con esto, pues, a mí me encanta, así que... Si tuviera más tiempo, más estaría. Una vez pusimos por Twitter, el peor enemigo del podcaster es el tiempo. Sí. Sí, sí, sí, sí. Habría que hacerlo cuando estamos dormidos. Lo que pasa es que entonces, claro, al día siguiente... Sí, sí. Hombre, pues enlazando un poco con lo que teníamos apuntado, también depende un poco de que te lo hagas en familia. Porque, sí. Eso hay... porque si te lo haces en familia, como hace, pues eso... hay algunos que... Manolo Maltejota y... Sí, hay algunos muy listos que se lo han currado. Sí, sí, o sea, sí. Y ahora, tal, como ha hecho, se ha apuntado también a la movida Miguel Ángel Gallardo, el chico, Premium Cemel de Divagaciones Tecnológicas. Sí, sí, sí. Se acurró con su mujer, y creo que se llama Inmaculada, sí. Uno de que ha llamado Paseando Podcast. Mm-hmm. Yo no lo he escuchado, pero tiene muy buena. Sí, tiene su, sí, cosita. Lo que hacen es, en cada episodio, pues nombran una ciudad y cogen un aborigen. Sí, no, un indígena. del sitio. Y ahí a comentar, pues, y de hecho, mira, casualidad, el primer episodio fue Pamplona y, oye, bien, iban desencaminados en algunas cosas. Lo que pasa es que también, aunque esto, si no eres de, bueno, yo que no lo soy, si cogieron una PTV, una de Pamplona de toda la vida, y entonces la cosa cambia un poco, pero bueno, es una cosa, sí, está bien. Y luego sé que hicieron Pamplona-Granada. Y el tercer, y han sacado otro, creo que es, sí, Córdoba. Bueno, Granada creo que fue con... ¿Dónde está? ¿Dónde? Bueno, los chicos de Cotidiano, ¿no? ¿Son de Granada, Gemma y Manolo? No. Ah, pues el de Córdoba, sea donde aparecen ellos, creo. Yo, Córdoba no lo escucho. No, yo creo que no he escuchado ninguno, pero me suena de escuchar las conversaciones por Twitter que en alguno aparecía Gemma y Manolo. Será el de Córdoba. Yo estuve por allá, por esas zonas, Granadas y Córdobas, pero hace muchos años. Cuando era joven, impetuoso. No, oye, y es... tiene su cosa, o sea, lo hacen muy bien, tiene su ritmo. El Miguel Ángel, pues a todo lo que hace, yo sé que le mete ganas y es muy perfeccionista el hombre. Y oye, al final, de puta madre, siempre hay que valorar hacer algo diferente, no hacer el típico podcast de series, de televisión o de tecnología, e intentar algo distinto. Salga mal o salga bien, yo siempre lo valoro, y siempre que, por lo menos, cambiar un poco las temáticas, que siempre pasa que estamos alrededor de las mismas. Y este es un tema que no se había tratado, así que genial. Había uno parecido, bueno, parecido, que lo hacía Doctor Helios, el de Poughkeepsie, ¿no? Que se llamaba Sibaris. Ah, okay, no. Sibaris Podcast. No había nacido todavía. En uno de ellos No había nacido aquí en el podcast todavía, me da. Sí, ya te digo yo que sí, porque de hecho grabé yo un episodio con él, estuvimos el Naku. Y yo grabando, y no sé, también es cierto que Doctor Helios lo tengo muy desaparecido, de vez en cuando aparece por Twitter y un par de cositas nos intercambiamos, pero este hombre, aunque es de tierras salmantinas, pues creo que vive en Colombia. Ah, okay. Y sí, pues por temas de, está algo de la universidad, creo, mm. Y alguna vez que hemos hablado, incluso cuando él va a Salamanca, que suele ir igual una vez al año o así en verano, yo también suelo ir a Salamanca y digo, pues a ver si un día coincidimos y tal. Pues incluso cuando yo le daba al running, para entendernos, sí, pues me recomendaba zonas y tal. Ah, y el guay. muy cabroncete, me la última vez que estuvo, porque él sabe en qué calle me alojo yo, porque siempre es un tema de un piso familiar que tenemos ahí, me mandó una foto de la placa de la calle. Me dice, mira, aquí por aquí vendrás dentro de poco. Dije, capullo. Y él estaba ahí entonces, claro. Sí, me estuvo recomendando kebabs y cosas bien, de bien. Sí, está guay. Y un tío acojonante. Las cosas son como son. Pues ahora también, como novedad, que un spin-off, ¿no? Se puede llamar como la serie de Trending Podcast, que es Trendy Ciencia. Sí. Que ahí creo que está ahí metidos, entre otros, por ejemplo, uno de los oyentes ilustrados, que es el doctor Genoma, que por fin parece que ya se ha pasado adelante los micros. Ajá. Y nada, con la misma idea de Trending Podcast, pues, para que creo que, bueno, estoy mirando, no es diario, sino cada 3 días, porque la noticia científica a lo mejor no da para hacer uno cada día. Uy, cuida que a doctor Genoma, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Ah, bueno, pues le felicitamos. Que nos lo ha chivado he puesto yo en Twitter, la buena persona cabronceta de Podtaxi, que sí, es su padre, ha chivado a medio de Twitter que hoy es el cumpleaños de doctor Genoma, así que felicidad desde aquí. Pues cuida que a doctor Genoma, el tío es un crack, es un as en su... Sí, sí. En su rama, por decirlo, y de hecho es doctor. Sé que el año pasado iba loco el hombre con sí, el tema de la tesis. Hace poco, ¿no? Que ya lo consiguió. Sí, sí. Y de hecho leí yo tesis de temas de esos de ADN y no sé qué. Y nada, pues. Tío, es un crack, ¿eh? Pues si miras la plantilla, son todos del mismo nivel, porque también está el chico del blog de la Mula Francis, que es un blog bastante famoso, que por ejemplo en La Guardilla lo nombran bastante. Ajá. Y así son todos gente científicos y tal, y he escuchado uno de ellos y está bastante bien, es diferente, lo mismo, el mismo formato de trending, 3-4 minutos, pero pasa que es todo con base científica, y sí, bueno, sí, va a ser una buena idea, y también otro filón que explotar, que tampoco está muy, como poca de ciencia, ya hay más, pero antes había menos. Uh-huh. Sí, antes estaba La Guardilla y... Sí, pues más, hay otro por ahí, el de los chicos de... Un Gin Tonic y sí, el Gin Tonic. Pero hace tiempo, o yo no sé, los tengo perdidos, pero parece que hace tiempo que no graban, creo. No sé. Pero bueno, a mí me parece una muy buena idea y por lo menos que he escuchado uno o dos y están bastante bien. Ya. Yo no lo he escuchado, ¿eh? Sí, no pasa que eso. No, esto. Yo por ahora me mantengo en mis 50 sí. suscripciones. No, y además, este tipo de podcast que son diarios o casi diarios son complicados. Yo siempre que escucho alguno, selecciono según el tema o quien lo haga. Igual que Trending Podcast, porque si no, qué va. Aunque sean cortos, solo ver ahí la lista ya te satures, señor, tengo que escuchar todo esto. Sí, yo, de hecho, yo últimamente me he suscrito a varios, o sea, suscrito, entre comillas, sigo varios dailies de esto, ahora que se ha puesto tanto de moda con Spreaker y tal, que si el de, pues el que he dicho antes de AppSmack, el de Anita Poppy, que suele ser muy también bastante, si no diario, casi casi. Claro. El de Maquerita, que también suele ser bastante ameno. Además, Maquerita la pobre, pues curra en una tienda de una historia de Vodafone. Ah, okay. Y en los últimos que cuenta batallas de gente que le va a contar cosas, o sea, con sus problemas y tal, y dices, ostras, cómo está la peña de grillada en algunos casos, o qué cara dura tiene la peña en otros, ¿eh? Sí, eso es. Y encima, como la chavala tiene su gracia, su salero y tal, pues se te hace hasta sonríe, hasta te echas risas, okay. Con las... Y eso que, entre comillas, es un medio podcast tecnológico, porque eso, al estar currando ahí, claro, pero bueno. Pues sí que prueba varios móviles y suele comentar, pues el Xperia tal, el Lumia cual, o el, ¿sabes? Y está bien, o sea, tiene su cosita el tema este de Maquerita. Otros dailies, pues, no sé, el de Milcar. Alguna vez el de Milcar, pues así como me parece muy interesante en algunas ocasiones, en otros es un poco flojete y, no sé, pues hoy tengo el... No sé, cuenta historias un poco menos sí. Así, aunque ha tenido también el segundo sí, trío. También, sí, lo escuché también por ahí. Sí, Mao Nolo, el TJ de charlas, también tiene otro bastante interesante. Además, en algunos casos lo suele hacer en Replitú, o a Emilcar o a Patu Flinks. Sí, ¿no? Porque me explica ahí también mucho, ¿no? Que se contestan entre ellos ahí. Sí, no, entiéndeme, pues es una forma de... Y si encima es diario y tal, pues es una cosa bastante más rápida. Coges el teléfono, sueltas lo que quieres soltar y oye, es llevadero, es otro contenido como tal, y hay gente que lo sigue y hay otros que... Sí, yo por ejemplo no me he metido mucho, pero bueno, siempre... Ya, no sé, lo que pasa es que, lo que no sé si son... Yo asocio Spreaker a mucho tecnológico, sí, sobre todo, ¿no? Porque no sé si conozco o sí que conozco algún Spreaker que no lo es tanto. Hombre, no nosotros, la Tunera Podcast, que es un gran podcast, sale en Spreaker, pero porque es la plataforma que nos permite hacer un pequeño directo. Sí, pero eso, aparte del que es el que, pues eso, aparte del tuyo y sí, tal, yo creo que bastante, la mayoría suele ser tecnológico. La mayoría sí. Son más en este bueno, sentido, ¿no? Y luego no sé quién comentaba de que había visto un Spreaker que estaba editado, no sé cómo era el rollo, en un podcast lo leí, o sea, en un podcast lo escuché. No, pero ya con musiquitas. Ah, bueno, el chico este, aquí lo hablamos, Mecánica para Dummy. Que también lo hacía a través de Spreaker, pero el tío metía sus músicas, no, pero sí metía sonidos de motor y sus cosillas. Y el tío... Sí. Además es uno que tengo también en mis pendientes, o sea, pendiente de que cuando me aburra de alguno de los que, aburra o quite alguno de los que estoy suscrito, entrará ese, porque he oído hablar muy bien, porque además el tío eso, explica todo bastante sencillo, bastante claro, y son cosas muy muy prácticas, ¿eh? Yo escucho unos cuantos y está bastante bien. Mira, me acaba de contestar por Twitter, Doctor Genoma, que le he mandado el felicidades. Y ahora vamos a crear un poco de happy, hype y claro, le digo, claro. Y ahora, espera, estoy aquí en Twitter. Y ahora te nombro en... Y le pongo en no soy un troll. NS Troll, ya me lo sé, barra. NS Troll, guión bajo. Podcast, oye, hoy lo dices tú. Estoy estudiando, sí, me lo apunté. Espera, que me he confundido de la lista. Ya está, ahí se lo he lanzado. Bueno, y estamos en la sección de novedades. A mí, mira, uno que me encanta también es el de Loli, M. Misery. Sí. ¿Te acuerdas que en un episodio anterior de No soy un troll pusimos una poesía suya? Somos el origen, ¿no? Nosotros. Que tenía un blog de poesía y pusimos una poesía suya por delante. Pues la tía se ha animado, se ha lanzado y ha lanzado un podcast que se llama Poesía Incompleta. Y oye, pues para un ratito nada, duran 10 minutos, lo mezcla así con música de puturru, lo hace todo guay. Oye, es un podcast cortito, pero que por otro lado relaja, tío. Sí, o sea, nada más ya tiene una voz así. Da gusto escucharlo, sí. Y luego aparte de eso, pues la voz de... M. Misery, que tiene su parte cariñosa, como antes hablábamos de Gema, y tal, es que es una maravilla, tío. Bueno, yo no lo escuchado, pero por eso, porque el tema de poesía no me incomodaba mucho, pero bueno, como Misery sí me gusta, como Castilla y tal, y me cae muy bien, A ver si le pego una escucha, que seguro que... Sí, pues dale una escuchita que está guay, ¿eh? Además, como una... Nació aquí, ¿no? El podcast casi, porque su primera poesía en audio fue aquí. Es como una... De hecho, a mí me mandó un piloto incluso por privado para escucharlo y tal, y le dije, macho, es que todo lo que hace, las cosas son como son, pero todo lo que hace lo borda la tía también, ¿eh? Y la pena, pues es que sí que efectivamente, incluso creo que se lo leí por Twitter, que lo hablaba con Normion, otro de esos que ha aparcado un podcast del Altillo. Sí, ¿sabes? También, del trío, ¿no? El Normion. Sí. Pues que al parecer ha dejado un poco apartado el de te has ganado un podcast y eso que ahora estamos en unas fechas y pasando una racha que yo creo que esto sí que podría ser un trending diario, sí. Porque es que, en fin... Ha aparcado un poquito también el de apartamento para tres, bueno, que al final era para cinco o para seis. Y creo que animalista, tenía otro... ¿No? Sobre... Animalistas, creo que eso es. De mascotas. Sí, y ese también creo que lo... Sí, no, ya también tenía, era una Sun en chica, ya tenía unos cuantos también. Sí. Una Sun en chica, sí. Dice. Qué bueno. Y luego, relacionado con poesía, pues eso, ha salido otro... Pero lo tengo también ahí todavía en pendientes, que es el de 13, Tierra 13. Que nombramos antes. Sí, que es el... ¿Cómo se dice? El otro podcaster navarra, aunque tú me dices que lo voy más, que es donde, lo que yo tengo que indagar. Y este es que, además, da la casualidad que este es debe ser colega de Jesús Tudela. Uh-huh. Y incluso con él por teléfono he hablado acerca del podcast y tal, y que lo... Y que eso, que lo iba a hacer y todo este rollo. Y sé que anda Felipe, Rey Jaén, por detrás ahí echándole un cable en cuanto a, pues no sé si a montaje o no sé, o dándole el primer empujón. Sí, la estructura. A lo mejor. Sí, de hecho conmigo también hizo al principio, me ayudó bastante Felipe, siempre lo he dicho. O sea, es una cosa que... Mira, me contesta Doctor Genoma que dice, oh my god. Toma, y volvéis tras los micros. Fuck yeah. Bueno, todavía se pueden quemar los grabadores y la grabación no salir. Todavía se puede quemar esto o haber grabado mal o yo qué sé. Pero bueno, sí, ahí seguimos, ahí venimos. Pues cuando te escuches, fíjate, leyendo podcast en directo. O sea, Twitter en directo. Estamos ahí, aquí. Subo directo. Con lo cual eso, pues a ver si me pego una escuchita a Tierra 13. Que ya... Sí, lo comentamos en el siguiente. Que esperamos que no sean menos de 3 meses. Esperemos, nombre, tío. Esperemos. Sí. Pues ahora vamos también, que hemos hablado aquí también, pero bueno, vemos otra vez. ¿Por qué podcast? Que es un podcast que parece que les falta algo ahí. Tienen, yo creo que tienen una buena idea, pero quizás quieren estructurar mucho o no sé. Y me da un poco de pena porque realmente uno de los chicos, o no sé si es el que lo lleva principalmente, que es EOB. EOB. Es un tío que me cae genial por Twitter y... siempre está ahí para ayudarte y para hablar contigo. Pero a mí, por lo menos, el podcast no me llega a terminar de gustar. No sé si es por eso, porque amor, quieren guionizar mucho para hacerlo demasiado bien o... Sí, no sé. Y a mí me parece, fíjate que coincidimos en este, porque a mí me pasó lo mismo. Me lo escuché y en un momento me imaginaba a los tíos, ¿sabes? Como en los ensayos de una obra de teatro que cada uno con su papel... ¿Verdad? Y leyendo cada uno su parte y en el orden, ¿sabes? Un poco, no sé, o le falta ritmo, o le falta improvisación, exacto, sí. O le soltás falta, no sé, gracia. Vamos a soltarse no sé, un poco. Porque... Sí, no sé. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Lo tengo todavía ahí en la lista a probar, no lo he borrado todavía. No, yo tampoco, lo sigo teniendo ahí. Me he escuchado creo que dos. El primero que era, no sé si era el Twitter de los famosos o algo así. Y el segundo... ¿Las redes sociales puede ser o...? No, es el mismo famoso. No sé cómo era el rollo. Mira, hablando de... hablando de Sune, pues mira, ahora que le contesta, ¡oh, y cuando los oiga me salta la lagrimilla! A ver, si él los quiere. sí, le voy a contestar. No creo. que tú también sales. Toma. Seguro que nos echan la bronca por esto. Ay, pues, no sé, es que me echa la bronca el que le dé la gana. Me da igual. No, pues eso, bueno, volviendo al por qué podcast, no sé, yo creo que les falta, no sé si una vuelta de tuerca o dejarse llevar. O sea, es que yo pienso que esto de hacer los podcasts es Bien, puedes tener un guioncillo en el sentido de lo que vas a decir más o menos, o un orden de las cosas que vas a decir, o para que no se te olvide, o no sé. Pero luego, pues tampoco hay que, no sé. Sí, no, amor, no. Claro, como son bastante por Sky, amor, ellos lo quieren hacer para que no les salga muy desordenado, pero bueno, yo creo que eso. Intentar soltarse un poco, o a lo mejor. Oye, amor, estamos equivocados, ¿eh? Porque yo escucho por, o leo por Twitter que a la gente le gusta bastante. Y No amor, es sé, cosa. oye, que igual, eso es, que nosotros Sí, tampoco es sabemos nuestra. cuando hablan de los dioses, dioses del podcasting, no se refieren a nosotros, o sea, las cosas como Sí, que sí, son. sí. Pero Esos bueno, son los que no nos dejan grabar. es curioso que hayamos coincidido en esto, tío. Sí. Además, con los mismos argumentos, ¿no? Digo, hostia, yo cuando lo leí dije, oye, pues en cuanto a novedades y tal, ¿no? Digo, oye, pues mira, ¿por qué podcast tal? Y encima yo ve que, en principio, si las cosas van bien, es un compañero de Ah, mesa sí. en la mesa esta De los oyentes, ¿no? En la de J-Pop. lo sí de para las jornadas de podcasting, pero no sé que igual de aquí entonces pues la cosa ha cambiado un montón, no sé, pero me pareció eso, no flojirri, Sí. no sé cómo denominarlo, sino Diría eso, un o poco sea, en eso, plan más. un guionizo, Demasiado eso. Porque tienes todo aquí escrito cuadriculado, guionizado. Darle un no poco sé, más de eso, de que se suelte un poco, de que improvisen más. sí, puede ser. Pues bueno, aquí un post-up, ¿no? No sé si te suena. ¿No? No. No, porque ya sabes que no lo Ah, muy escucho. mal, dijo un compañero ahí. Hombre, eso, miento. Cuando me dijiste que ibas a salir en Poza, sí que te escuché. Y en alguno que sé que tal, que pues tienes alguna mención un poco así o un protagonista, sí que lo escucho un poco más, No, ¿eh? pues algo. Me informo que Pero no. vamos, no me da para este. Sí. Claro. Bueno, en el 51 salgo también, por si quieres esperar una escucha. ¿En cuál? En el ¿En último, en el cuál? 51. Ostras, Sí, 51 ya, sí. tú. Bueno, y claro, pues eso, lo que queríamos aquí comentar es que el anterior fue el 50 y hicimos un programa un poco especial, un directo en Radio Post Castellano. Y además Ajá. invitamos al creador, a Mario G. Sí, efectivamente, sí, eso lo leí por Y Twitter y oye, pues tal. nada, agradecerle a Mario, que además estuvo muy divertido, estuvo muy muy suelto, y mandarle una pequeña pullita, porque además él nos dio pullitas ahí también a los nuevos componentes de Postar. Así, Sí, sí, sí. a ver si me lo voy a tener que Sí, escuchar, tío. escucho yo. Estuvo bastante interesante, ¿eh? Estuvo Mario bastante divertido. Y decirle que así en la mesa de los idiotas, que es un poja que está bien, me gusta, pero que así se suelta como estuvo en el Postar 50, porque a veces lo veo un poco ahí, un poco retenido, como es el presentador y eso, parece que le cuesta y que se suelte un poco más. Sí. Sí. Yo la mesa de los idiotas escuché uno, dos, tres, un poco así y paré, ¿eh? Lo dejo ahí, ¿eh? Porque sí que era un humor no forzado, pero un humor fácil, ¿sabes? No Sí, sé. el problema ese es un podcast cuando quieres hacer un podcast para medio improvisar y tal, creo yo que tienen que estar un poco más sueltos e intentar hacerlo más, no sé, más absurdo o más tal, pero a veces lo hacen lo que es una retahíla de amor de anécdotas o de historias que dices tú, bueno, está bien, pero tampoco es que tú digas lo que No sé. esperas, pero bien, bien, hay algunos más. No, no, es entretenido. Yo a mí me Por entretuvo eso, bien, pero depende eso también mucho es. de los invitados o del tema. Hay unos que les salen mejor y Sí. otros que salen peor. Pero eso, según el tiempo que tengas y tal, o igual echarse un par de gin tonics de pepino de esos dentro También, de también. Sí, grabar, sí. ¿eh? Que también Después puede ser. hay unos expertos en eso, después lo comentamos. Que puede De ser. beber mientras se graba. Y eso, nada más decir que en el post 50 los compañeros hicimos una pequeña novela al puro estilo Agencia ROM. Ahí hicimos un pequeño teatrillo. Sí, creado por Andrea, y que Andrea también sale, es donde hablamos de los siete pecados capitales del podcasting, así en tono de humor. Sí. Oye, y que después lo sacamos separado también, Sune ahí lo preparó y también está ahí por ahí, pues si quien le quiera ver una escucha, pues es una pequeña historia de asesinatos y de investigación que está curiosa. Oye, pues igual hasta me lo Sí, escucho, ¿eh? pégale, eso además está por Búscalo. separado por si quieres escucharlo, una edición diferente y tal, y son. No serán más de 15 minutillos lo que dura. Ah, pues oye, pues Sí, mira, sí está que muy bien. ya sabes, o sea, no es por no escucharlo ni mucho menos, pero eso, que habiendo todo, teniendo el bicharraco este, ahora el Instacast que me tiene Martín, por Sí. cierto, porque ya estoy hasta los moños de escribirle al desarrollador y entonces me dice, para la siguiente versión, para la siguiente versión. Digo, coño, tío, que esto es un Oye, fallo, ¿qué cojones para la siguiente aquí versión? los comunistas tenemos el Pocket Cast que tuvo. A mí me estuvo una semana que se actualizaba todos los días tres veces porque lanzaron una actualización, pero la lanzaron como medio sin hacer. Oye, pero Sí, al esto yo final se creo. quedó bastante, bastante bien. Yo creo que con Instacast ha pasado algo parecido, ¿eh? Porque a mí me hace unas cosas más raras, tío, y se lo escribo al tío. Y en una de ellas me dice, pues eso, lo que tienes que hacer es reinicia el iPhone y tal. Y digo, ¿que reinicie el iPhone? Pa' tu culo, campeón, macho. Sí. Reinicia el iPhone. No, reiniciar no se apagaría. Claro, claro, O sea, deja, restáuralo de claro, cero claro. Y vuélvelo a instalar y tal. Y digo, joder, pues es que eso me pega una tarde, tío. No, no, pa' tu culo, campeón. Y como me toca un poco la moral, volveré a Downcast y tira, ¿eh? Me gusta porque es un programa que, sinceramente, o sea, lo notas más fluido, los podcasts bajan más rápido, no sé el porqué todo este rollo. Pero, tío, hay veces... Fíjate, ahora me había quitado la órbita de Endor porque hubo un día que me marcó todos los episodios como no escuchados. A mí también me lo pasa, me lo hace esto de vez en cuando. Sí, ¿todos? Sí, sí. O sea, de pronto, plum, pues eso, 100. Digo, ¿cómo que 100? Si me quedan 20 no sé qué, ¿no? Y veo que de los de la órbita de Endor, pues eso... Digo, me cago en su tía. ¿Por qué haces esto? Me lo desuscribí, lo he vuelto a añadir ahora para... Cuando íbamos a hablar de él, para ver el último que habían sacado recientemente, que no lo tengo escuchado, que es el de... A ver, espera, que lo tengo por aquí. El de tal. A ver, que está aquí. Podcast de la órbita de Endor. El de Shield Planetary y tal. Sí. Y me ha vuelto a decir que de la órbita de Endor me quedan por escuchar 77. Digo, ¿pero qué dices de 77, tío? Yo ya... Y es que encima están en gris, o sea, es una cosa súper rara. O sea, le mando fotos al tío, le tal y... Ah, pues eso para la siguiente. O eso es reinicia el iPhone. No, madre, macho. No sé, está ahí luchando. Sí, sí, luchando, por un lado, ya contracorriente. Antes luchaba, ahora ya voy contracorriente. Sí. Como me toca un poco la moral, le daré la vuelta y le diré, sí, pues para tu esto. Afortunadamente, pues estaba... Pues ocurrió que estaba baratillo en un momento dado y lo compramos... O euro o algo, no sé, además es universal, te vale para el iPad y tal. Y esto, pero ya como alguna vez, pues entre comillas, pelotea con Miguel Bermejo, ¿sabes? Que ha hecho uno que es Tweetblockcast, me parece que se llama la aplicación. Sí, pero solo es para iPhone. En el iPad. Y yo le dije, el día que hagas la del iPad. Las compraré en las dos. Porque yo escucho en las dos, ¿sabes? Y entonces estoy escuchando por ahí cuando voy por ahí por la calle con el iPhone y cuando llego a casa, pues igual estoy sentado en el sofá, me enchufo el iPad y mira, ¿no? Y sigo claro. por donde vaya, ¿no? Entonces, lo digo, el día que haga, y sabe que no sé, incluso nos hemos hecho UDMs, fui beta tester, le he mandado o me preguntaba, pues, ¿qué harías tú si esto, qué harías tú si aquello? Pues sí. Eso. A todo lo que me ha preguntado le he contestado. Has hecho de beta tester tú ahí. He hecho de beta tester, he hecho de cosas y le dije, pero mira, no me la compro hasta que las tengas también en el iPad, porque es que ahora mismo, pues eso, es uno de mis imprescindibles. No puedo, o sea, en el sentido ese de que yo escucho en ambos cacharros, aunque suene un poco raro. Pero eso, hay veces que eso, te pones a leer cualquier chorradita en internet, te enchufas el casco claro, ahí. Claro, y sigues leyendo, escuchando. ¿Y qué más por aquí? Aquí teníamos que comentar lo de El Último Condenado, quería yo resaltar. Yo no lo he escuchado. Porque no me hizo escuchado. Mucha gracia, porque, hablando del tema de tomar gin, no eran gin tonic, creo que eran cerveza. Los compañeros Jesús, Estepa y sobre todo Porti. Pues nada, que empezaron el podcast como siempre, pero parece que esta vez las cervezas fueron a más, como ya estaban en la feria de abril. Y la verdad es que acabaron muy bastante, siempre son graciosos, pero esta vez acabaron muy graciosos, sobre todo por ti. Recomiendo la escucha, sobre todo de la parte de los correos, que es uno de los momentos del podcasting del año, creo yo. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Pues, y también el pobre Juan, de que como que era el conductor sobrio, que como tiene que liar con los dos. Lo que pasa es que estos son unos cabronazos y se pasan con el Porti porque encima le hacen leer en inglés, exacto, y la ostras sí. Que se pasa en un pues sí, pero como se ve que estaba así, más correos le daban para que leyera y que leyera también los usuarios de Twitter y tal, y nada, pues muy, muy gracioso. Sí, yo tenía de estos pendientes, no recuerdo si tres o así, y es lo que te he dicho, como he ido pues las últimas semanas me ha tocado viajar a Bilbao, pues eso, a la ida Endor, y a la vuelta condenados, y con eso no vayas, tío. Sí, sí, sí, una cosa... Y por lo menos te mantienes en el coche despierto atento y más que despierto. Yo creo que alguna vez igual me para la Guardia Civil y me dice, pero si te vas riendo, tío, a ver, sopla, no sé. En fin. Pues nada, por aquí tenemos ya unos movimientos ya a nivel más asociaciones y de agrupaciones, que ha habido bastante movimiento en estos, ¿no? Nos vamos 3 meses y pasa de todo. De Se crean acuerdo. nuevas asociaciones, se reparten podcasts por la calle, hay de todo un poco. Sí, de eso tenemos que, a ver si empiezo, porque no he podido Sí, todavía. bueno, eso es lo del, aquí la organización de, que es pues una idea bastante buena, el Podcrossing, que Sí, eso, hay eso, una eso. ISO, una imagen de un DVD en su página. Es DVD? No sé si es DVD o CD, no CDW, sé. pues creo que hay vídeos, o me suena a mí. No sé, sé de qué va el rollo porque Sí. lo he visto. De hecho, hoy he visto la imagen de Uchu que dejaba Ah, uno exacto. en el AVE Bueno. porque corre mañana la Maratón de Ah, Madrid. ok. Y eso, buscando la misma idea que se hace con los libros del Book Crossing, que es dejar un Sí, del libro, Book tú lo Crossing, lees y lo vuelves al efectivamente. mismo sitio, pues esto es igual, pero con una selección que han hecho ellos de podcast, para que tú te lo pases, lo grabes, los CDs que tú quieras y lo vayas dejando por ahí para difundir el podcast. Y es una buena idea, El podcasting y y las la otras otra pod. sí. Y yo creo que algo, aunque sea poco, algo se conseguirá, y que alguien conozca la JPod y el podcast. Y me parece una idea muy, muy original y bastante, bastante buena. Sí, yo creo que es una idea Sí, sí, acojonante. sí. Las cosas son como son. Y de hecho, incluso ayer vi una fotografía de que puso Trekkie 23 de no sé si se hubiera puesto una pegata en el coche, pero le ocupaba la puerta a lo ancho, ¿eh? De las JPod y la ostra. Ah, muy guay. Yo creo que va a estar bien, va a estar Sí. bien. De. Y luego sé que se ha formado, aunque yo sé, no sé de qué va, porque no lo he echado, ya te digo, que he andado bastante desconectado últimamente, algo de la Asociación de Oyentes, de Así, Podcast o algo así, ¿no? ACESPOP se llama. Yo lo he mirado por encima, son pues una supuesta asociación de oyentes de podcast, que bueno, vamos a ir un poco pronto para eso, que tampoco somos muchos, pero bueno. Y para lo que quieren es también eso, difundir el podcasting. O sea, que todo lo que sea eso, bienvenido sea. Y nada, pues a lo que están organizando un poco junto con las APOD, las de Madrid, es la votación del podcast del público. Ah, Sí, mira, lo nada están llevando interesante. ellos, ahí en su página web pues se puede votar. Ahí creo que pones tu correo y puedes votar a cinco podcasts. Y nada, que hay varios conocidillos ahí metidos, como el doctor Genoma y el señor Postasi están ahí metidos, como no. Son dos oyentes ilustres. Sí, Y creo que Delia las Fonte cosas son también como. está por ahí metida. Las cosas son Sí, como y son, sí. bueno, pues una sensación que vamos, algunos vean innecesaria, otros no. Yo me estoy un poco ahí, estoy a ver cómo avanza la cosa, pero bueno, todo el que se quiera dedicar a intentar difundir este hobby nuestro, pues me parece bien. Ya, lo que no sé, ¿sabes qué pasa? Que yo aquí no sé, porque también es meternos en camisa de once varas y también está la asociación de podcast, Claro, ¿sabes? digo, a lo mejor Entonces, si hubiera sido bajo el no amparo de la sé, no sesión sé, no sé. podcast y tal, dices tú, oye, lo entiendo más, pero bueno, a lo mejor somos muy pequeños para tener tantas asociaciones, yo creo que eso sí. Pero bueno, No sé, no sé, no sé. seguro que la intención es Que la buena, asociación podcast así que. siempre ha recibido Sí. muy. Yo creo que es entre comillas, vamos a. A veces es más famosa por las críticas que recibe que por las cosas buenas que hace, que son muchas. Entonces, no sé, otra asociación. Pero bueno, no sé, oye, lo que tú dices también es por otro lado. Oye, pues si todo lo que sea promover Claro, esto, mientras no cree división y eso, pues. no, no mata que hay todavía, Vamos. pues Y esperemos que no yo lo creo que haya, no, pero vamos. bueno, vamos a ver. Y después otra que se quedó por ahí, que eso yo sí la veo más normal, porque yo creo que debe ser a lo mejor el camino. No que sean, a lo mejor que todas estuvieran comunicadas con la asociación podcast general, pero que en cada comunidad existiera una asociación o una franquicia de la asociación podcast, pues yo creo que así es como esto crecería más, que es en Aragón, que siempre ha habido muchos movimientos podcastiles, han creado ya su Sí. asociación, Aragón Podcast, Aragón Pod. Y pero esto. Ah, estos son. Sí. Esto he oído por ahí. He leído por ahí por Twitter esto. Lo que por eso habíamos dicho de igual intentar un día invitar a Gemichu Sí, para que nos cuente un poco. Micho y Andrés están por ahí metidos y. Sí. Que estos han ido a la televisión Sí, y no, a la estos se han leche. movido bastante. Ya, además, ya van por la tercera Beers and Podcast, que es esto de tan lucrativo de juntarse para beber y hablar de oyentes y podcasters. Sí, sé que Uchu también le anda Sí, metido por ahí de vez además ya en cuando. De tienen. hecho, creo que la primera o buscó el local Ok. él o no sé qué rollo Han pasó. hecho Sí, un sí, sí. directorio de todos los podcasts de allí, que eso siempre se agradece, porque para buscar. Hay muchos podcasts que nunca. Si no, pues este tipo de cosas, o que no dan, no sabes que existen. Y yo creo eso de estar. Yo la veo. No sé. A mí, mientras sean cosas así locales, porque, claro, la acción podcast está ahí, es un ente que está en el internet y tal, pero claro, dice, ¿y aquí en mi ciudad qué hago yo para? Y si se consiguiera que en cada comunidad, aunque todas fueran lo mismo al final, no que cada una fuera su bola, pero sí coordinadas, existiera una pequeña asociación, un pequeño grupo que llevara el podcasting, yo creo que esto a lo mejor iría más para adelante. No sé, es una cosa, no sé, el tema este de asociaciones y tal, porque siempre oyes, pues eso, a Sune un poco, iba a decir crítico, bueno, no empujando a la asociación de un podcast por algo que debió pasar en Barcelona, que no tengo ni idea ni ese momento creo que de sacarlo, ni no pretendo tampoco ni criticar, ni, no sé, ves a gente, pues eso, que siempre está diciendo cosas de en contra de la asociación, y ahora pongo, por ejemplo, a Felipe Raizael. Sí, pues más bien pero, sí, es ahí y tal, porque... Sí, sí, y, o sea, y no tengo, no hay problema en decirlo, porque además lo escribe en su timeline. Claro, claro. Y tampoco lo veo, por otro lado, diciendo qué cosas él haría, ¿no? Claro, no sé. Claro, no. Y Felipe, no te me enfades. Pero no sé, no sé, es que en esto de las asociaciones, no sé, no... Tampoco sé qué pasa, ¿eh? Porque... Una cosa que podría ser chula, claro, tampoco sé no, por qué nos no empuja. De hecho, hasta hace poco, sé que en la web de la asociación, que es una de las cosas que se quejaba Felipe, todavía estaba la jornada de podcasting de Sevilla. Es complicado. Sí, es un tema muy complicado. ¿Por qué no se ha cambiado? Pues es que habría que ver. ¿Y quién lo tiene que cambiar? Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, porque todo esto sabemos que dinero es cero. O sea, el que lo hace por amor al arte. Entonces, o no sé si no hay tiempo, o el que lo tenía que cambiar. No, un simple, no sé, yo creo, un simple despiste no lo voy a hacer tampoco de... No sé. Pero dices tú que critique por lo menos, que si critica que aporte, o que él, que haría él, o que si no que se apunte y que tal. O si no que se dedique a hacer su podcast y ya está, que... Sí, y he hablado de Felipe o tantos otros sí, que sí. hay en contra de, ¿eh? O sea, que no personalizo no. Y ese el único que va ahí con el estandarte en contra de, ni mucho menos. Aún recuerdo un Sunecracia que hubo, que bueno, que aquello era... Ah, sí, sí, el debate aquel. Sí, pero bueno. Nada, yo creo que... Tampoco... Aquí siempre yo somos muy pocos, pero por los pocos que somos estamos siempre peleándonos y con tal, pero bueno. Yo creo que pasa en todos los contextos, en la blogosfera, en todo, siempre ocurre. Yo creo que está aquí, estar en la EDE en español, que nos cuesta avanzar todos juntos. En fin, pero no sé, no sé, no tengo ni idea. Es una cosa que por ahora... Pero bueno, yo entre comillas me mantengo al margen, yo soy miembro de la asociación, yo pago la asociación y no tengo ningún problema en reconocerlo. ¿Qué me aporta? Pues nada, algo, pues... Sí, sí, ya. Tampoco, pero el poder en un momento dado preguntarle a alguien que se, o sea, sabes a gente a la que preguntar cosas y sabes de gente que te va a responder. Sí, sí. O sea, eso por otro lado también es cierto. O sea, que no, o sea, yo sé que en un momento dado le pregunto a Sebas Oliva algo, o le pido algo a Sebas Oliva, como hizo con los, por ejemplo, con nuestro blog, y va a ser encantado de la vida. Y de hecho creo que los diseños del podcrossing este de las funditas las sí, es que eso es otro lado, porque después está por un lado este rollo de bien político de las asociaciones, pero yo cuando estaba montando el tema de mi trabajo de la Tunera Podcast pregunté por quién, a ver, una mesa barata, unos micros y tal, y me respondieron de todos lados y todo el mundo tal, sabes que después al final siempre digo que las intenciones de todos, sean críticas o no, de la mayoría, no digo todos, alguno habrá que amor quiera destruir, son buenas, para que algunos piensan distinto y otros piensan de otra forma. Sí, pero como en todos sí, los por eso. No sé, tampoco... Sí, pero luego llega, cuando llegan las elecciones a... Pues eso, ahí se... O se hacen las reuniones estas que se hacen por Skype y luego se... tal. Pues claro, claro, y eso sí, bueno. Y cuando llegan las elecciones a ver hay una candidatura. Se quiere apuntar, pues claro. Hay una. Oye, pues entonces, joder, lo bonito es que hubiera, pues 4 o 5, y que cada uno con sus ideas y tal. Oye, y vas tú con tu programa y... Oye, y, claro. Y algún... Hace falta tiempo y trabajo, y eso ya... Ya. Es fácil tuitear, pero después es difícil currarse. Es que el Twitter lo tenemos todos en el teléfono. Exacto. Y fácil es escribir 4 cosas y ala, comete esa. Sí, sí. Ya, pero cuando toca empujar, que no has cambiado Sevilla, que es en Madrid. Claro, pues, pero bueno. Sin ánimo de personalizar, sí. Repito. Nos hemos puesto aquí serios al final. Hemos tocado un tema fuera de guión. Nah, pero casi. Bien. Ay, pero... Y ya casi finiquitando. Sí, acabando. ¿Qué? Ya, oye, hemos vuelto. Ya la gente va a decir, joder, si llevas casi una hora grabando, tío. Vuelvan, pero poco a poco. No, pero bien. Yo creo que para estar un poco, para desengrasar, yo creo que ha estado bien, ¿no? Volver a... Sí. Una charrita amena. Esperemos desengrasar, esperemos recuperar la... La rutina. Siempre decimos lo mismo, después la rutina, nos cuesta más, pero yo creo que esta vez sí. Sí. Y nada, y seguimos invitando a Andrea, que es la venido. Primera tal, que no es culpa ella tampoco, porque una vez la estaba invitada y la pobre había cambiado hasta su agenda y fue culpa nuestra que no pudimos. Sí, yo es que últimamente he andado... No, y yo también los dos, no te preocupes. No tiene... a Jaimitsu. A Jaimitsu, para ver si un día se anima y nos echa un... Además, pues eso, de como además de podcaster de líder del matadero. Y tiza los zapatos y tal. Y está ahí metido en el movimiento de... Y está en todo el berenjenal este metido del Aragón Poz y, claro. Y toda esta movida, pues... Además, y es una voz también, a veces también, de estas críticas. Así que también le puedo montar un poco de... Sacas por ahí. Ah, sí, este también, sí, cierto. Tiene, sobre el último tema que hemos hablado, tiene antes una voz cantante. Sí. Pero bueno, pues mira, oye, Jaime es un tío que por lo menos él se mueve y eso, y él dice cosas, pero después también, oye, se está moviendo por lo menos en su zona. Sí, y aporta, y si no, que no me gusta lo que hace este, claro, pues, ya aquí, oye, hago yo esto otro y... Quieras que no, eso ya le da una coherencia y una base a lo que él dice. Sí, oye. Uh-huh. Y luego, eso, te queremos también invitar, que eso lo has apuntado tú. ¿Aquí? No, pero yo creo que no, nos equivocamos. Ah, así... Espera, que estamos aquí guionizando en directo. Amot, de 2 horas y media, que es el podcast que ha vuelto y que, oye, está ahí siempre dispuesto, que está deseando que lo invitemos y a ver si también concordamos la agenda, porque él también tiene un churumbel de 2 años y pico. Y así conseguimos los 3, que también tiene muchas ganas de venir aquí. Vale. Y que es ahí un veterano también de la podcastfera. Pues eso. Y hasta aquí llega el episodio. Exacto. Este, que le llamaremos Por Fin o algo así, o no sé cómo le llamaré. Sí. O le llamaremos, y las métodos de contacto eran, el blog está en nosoyuntroll.es, sí. El mail es nosoyuntrollpodcast@gmail.com, que cualquier comentario también es bienvenido ahí. Al post también se les puede dejar comentarios. El Twitter. Y el Twitter que es nstroll/podcast. Hostia. Está fío, que no se nota que lo estoy leyendo aquí. Del Twitter directamente. Exactamente. Y la sintonía del podcast que la cogimos de Hamed en su día es de los franceses. De los franceses es Drunk Souls y es las canciones o el disco Omega Plutarch. Exacto, algo así, ¿no? Sí, lo sigue diciendo igual de bien que antes. Ya. Es que... Tú estás más cerca de Francia, entonces yo estar tan lejos no me llega el acentillo. Y como decimos siempre, pues eso, nos vemos sí. En los bares en la Venga, siguiente. Hasta luego. Hasta luego, un saludo, chao.